Hoy es lunes 28 de abril de 2014 y esto es Berrión Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué titulares abrimos el boletín de hoy, Garasi? Realizado el sorteo para las mesas electorales del 25 de mayo. El ayuntamiento ha realizado el sorteo con el fin de componer las mesas electorales para las próximas elecciones europeas. Un total de 81 personas han sido elegidas por sorteo, de las cuales 18 serán las encargadas de formar las 9 mesas electorales que dispondrá Berriozar de cara a las próximas elecciones europeas. Por cada uno de los cargos de la mesa se nombran 2 suplentes y en las listas completas se pueden consultar en euskiplaza.net. Ambiente festivo y solidario con y para los represaliados. Un numeroso grupo de vecinas y vecinos de Berriozar se juntaban el pasado sábado para mostrar su solidaridad con la reciente llegada Jaione Dorai en una jornada festiva. En la misma, Dorai se mostraba agradecida por el caluroso recibimiento y comentaba que hay mucho que hacer, pero poco a poco vamos trabajando y como muestra de ello es nuestra venida. Escuchamos unas declaraciones de Jaione Dorai. Denbora honetan horregun zareten guztiei eta gaur hemen zaudetenari, dantzariei, bazkaria prestatu duzuen guztiei eta hola, ez nuen bat ere pentsatzen olako harrera goxua eukiko nuenik eta benetan ba, eskertzekoa da. Oraindik harrera asko ditugu bidean, Alfonsok erranduen bezala kolektiboak aurrera urratsak emateko bere borondatea argia azaldu zuen, miarritzen azaldu zuen konponbideari begira eta ieslarien afera konpontzeari begira ze urrats ziren eman beharrekoak. Oraindik asko lan asko gelditzen zaigu urrats horiek emateko baldintzak sortzeko, bai? Baina poliki-poliki ari gara eta gure etorrera da horren seinalea. La vecina de Berriozar, que después de pasar más de 5 años fuera, decidió volver a su pueblo el pasado 11 de abril, al igual que otras personas refugiadas. Mercadillo solidario y ha comenzado con la recogida de artículos. La tercera edición del Mercadillo solidario a favor de los presos y presas políticas vascas ya ha comenzado a recoger los productos donados por vecinas y vecinos de Berriozar que serán expuestos y puestos a la venta. La recogida se está realizando todos los lunes de 6 a 8 de la tarde en la sociedad Zulualay. Muy leve el descenso del paro en Berriozar. 39 personas menos, según los datos hechos públicos por el INEM, referentes al mes de marzo. Un leve descenso que no consigue bajar la cifra de 1.000 personas desempleadas que tiene Berriozar desde agosto de 2012. Aunque es un dato mejor que el mes anterior, no se puede hablar de tendencia a la baja, ya que estos datos vienen siendo muy cambiantes a lo largo de estos 2 últimos años, en los que en ningún momento se ha bajado de esa cifra de 1.000 parados, Garasi. Y ha abierto el pago voluntario de contribución territorial del primer semestre del 2014. Así es, desde el pasado 14 de abril ya se puede pagar de manera voluntaria el impuesto de contribución territorial correspondiente al primer trimestre de 2014. El último día de pago voluntario, 25 de mayo, y los mismos se pueden realizar en la Caixa, Caja Rural o en el teléfono 012 o también a través de la sede electrónica en www.berriozar.es. Los recibos domiciliados serán cargados en la cuenta a partir de esa fecha, del 25 de mayo. Y ahora sí, cambiamos de tercio para hablar de juventud. El pasado viernes se disputaban las finales del Tetratlón Juvenil. Unas jornadas deportivas, estas organizadas por el área de juventud del Ayuntamiento de Berriozar y que se puede destacar por su aceptable participación. Al final de los partidillos de futbito, una decena de adolescentes exhibían un baile del curso de street dance organizado por el mismo área. Música. Y sin abandonar los temas de juventud, la asociación Ikariari pone encima de la mesa café y pastas. Así es, Garasi, pone pastas y café para hablar sobre el papel de las familias en la prevención sobre drogodependencias. La asociación gestora del Centro Juvenil ha organizado para mañana martes un café tertulia dirigido a madres y padres de jóvenes y adolescentes, en la que se reflexionará sobre el papel que juegan las familias con las drogodependencias. En la misma se presentará una exposición itinerante sobre este tema. Sorteo para los campamentos Zuatza 2014. Se le celebrará hoy mismo a las 6 de la tarde en el auditorio de la Escuela de Música, en el que se decidirá quiénes son las niñas y niños que se hacen con una plaza para participar en los campamentos organizados por la Asociación Kliki. Y abrimos la sección deportiva de hoy comentando los resultados de los encuentros más destacados del fin de semana del Berriozar Club de Fútbol. Xavi, ¿qué es lo que hicieron los chicos del regional? Pues los chicos del regional no tuvieron un mal fin de semana. Jugaron contra el Laguna, que en Barañáin, y ganaron 0-3. Y las chicas del regional empataban. Xavi, jugaban contra las chicas del Peña Sport y, como decíamos, empataban 1-1. Bueno, y el resto de resultados de los encuentros del Berriozar Club de Fútbol se pueden consultar, como de costumbre, en eguskilplaza.net. Momento este de hablar de la predicción meteorológica. ¿Qué tiempo tenemos para hoy, Xavi? Pues, Garasi, nos fuimos de aquí con muy buen tiempo y volvemos con un tiempo un poco más desapacible. Lo que nos cuenta la predicción para hoy en concreto es que tendremos precipitaciones débiles, especialmente durante las horas centrales del día, con posibilidad de ser localmente moderadas, los vientos flojos a moderados del noroeste, perdiendo intensidad por la noche. Y las temperaturas mínimas en moderado ascenso y máximas sin cambios. Esto ha sido todo lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskilplaza.net.